Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de WTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell en este lado de la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que desde Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial hace posible que llegue a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Un saludo muy especial para nuestro querido director Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, y a nuestro postproductor Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida. Como le había prometido en el programa anterior, a raíz de la petición de un cordial radioescucha sobre cómo hacer para poder llevar adelante una vida de oración, habíamos dicho que, en primer lugar, tenemos que comprender que la oración es una necesidad vital para el cristiano. No es una actividad alternativa, no es una actividad optativa, es el centro de su vida. Y habíamos en ese sentido mencionado la frase contundente de un santo tan importante y con tanta experiencia pastoral como fue San Alfonso María de Ligorio, que decía que el que no reza no se salva. Dicho sea de paso, son varios los santos que tienen frases similares. Yo he escogido esta de San Alfonso María de Ligorio por su contundencia, pero frases bien parecidas encontramos, por ejemplo, en San Pío de Pietrelcina, encontramos en San Juan Bosco, en San Juan María Vianney. Y todos estos santos de distintas épocas y de distintos países tienen la característica de haber sido personas que han llevado una vida profundamente exigente y activa, y sin embargo, nunca permitieron que su actividad se convirtiera en activismo. Entonces, una vez que nosotros como católicos hemos comprendido la centralidad de la oración, el paso siguiente es poner los medios que necesitamos para poder realmente vivir una vida de oración. Como habíamos mencionado un poco de paso, pero creo que ahora tenemos que centrarnos un poquito más en ello, la vida de oración del católico tiene dos componentes. El primero es el de momentos fuertes de oración, y el segundo es el de una oración continua. Los momentos fuertes de oración son aquellos momentos específicos en el día que el cristiano, la cristiana, se para poder dirigirse a Dios. ¿Cómo se programa este momento de oración? Eso está en la conciencia, la inteligencia y el sentido común de cada cristiano. Yo hablo con muchísimas personas y todos tienen experiencias completamente distintas respecto de cuál es el mejor momento para orar. Personalmente, temprano en la mañana, como la primera actividad, o la segunda después de hacer un poco de ejercicios o de salir a correr, yo encuentro que ese es el momento mejor y más privilegiado para rezar. Pero hay personas que prefieren, por ejemplo, hacerlo entrada a la mañana si encuentran un tiempo, o al final de las actividades del día, o hacia mediodía. Y la elección del momento depende básicamente del sentido común. Lo que es inaceptable para los momentos fuertes de oración es que un cristiano o una cristiana diga que no tiene tiempo para rezar, porque eso es falso. Si no tienes tiempo para rezar, y como decíamos citando a ese autor ruso que mencioné en el programa anterior, si no tienes tiempo para rezar, entonces tampoco tienes tiempo para hacer otras cosas que te son vitales. No tienes tiempo para respirar, por ejemplo, ¿no? No tienes tiempo para comer. Y sin embargo, el tiempo para estas funciones vitales sí las encontramos. Entonces, hay que romper con el mito de que no tenemos tiempo para rezar. No tenemos ganas, no tenemos interés, no tenemos la voluntad o la disposición para hacer el esfuerzo para rezar, eso sí. Pero hay que hacer justamente el sacrificio e irnos educando a este proceso que al comienzo puede resultar costoso, pero que en la medida en que vayamos insistiendo en él, se va a ir convirtiendo en lo que verdaderamente es, que es una necesidad de dedicar un tiempo específico a esta actividad fundamental de nuestra vida. Entonces, el primer paso es fijar un tiempo para tener un momento fuerte de oración. Cuando digo un tiempo, no necesariamente digo uno. Me refiero a que hay que dedicar tiempo específico. Conozco personas sumamente ocupadas que, sin embargo, tienen un buen momento de oración matutina para alabar al Señor y darle gracias por el día mediante la oración completamente inspirada, directa, espontánea, que al mismo tiempo se hacen un tiempo a mediodía en medio del trabajo para visitar el Santísimo en alguna iglesia o capilla cerca de su trabajo. Otros lo hacen saliendo o volviendo del trabajo. Otras personas, como madres de familia, por ejemplo, lo hacen a media mañana, cuando los hijos ya han salido a las actividades, ya sea escolares, universitarias o laborales, encuentran un momento para allí visitar el Santísimo. Es decir, conozco personas que manejan su tiempo de manera, primero, múltiple, o sea, rezan varias veces en el día, que es lo más recomendable, y, en segundo lugar, que encuentran en distintas horas del día esos momentos especiales y normalmente procuran ser sistemáticas en ello. Es decir, algo que recomiendan los santos, los grandes maestros ascéticos, por ejemplo, San Francisco de Sales, Alonso Rodríguez, el autor de ese excelente tratado de El Manual de Perfección y Virtudes Cristianas, y otros autores y espirituales que han sido grandes maestros de la vida espiritual, como Fray Luis de Granada, recomiendan que el momento de oración sea un momento lo más fijo posible. Es decir, que yo trate que no fluctúe el lunes a tal hora, el martes a tal otra, el miércoles a tal otra. No, que tenga una cierta estabilidad, de tal manera que nuestro espíritu se vaya preparando, se vaya adiestrando y se vaya formando a esta sana y santa costumbre de recurrir a la oración. Dicho sea esto, es decir, primero, encontrar el tiempo. Segundo, que el tiempo sea sistemático. El tercer elemento es la forma de oración. Existen muchas formas de rezar. Nadie puede decir que no sabe rezar. O en todo caso, si dice que no sabe rezar, nadie puede decir que no cuenta con los recursos de la Iglesia para poder rezar. En primer lugar, está la Sagrada Escritura. La lectura meditada de la Sagrada Escritura es una de las formas preferibles y preferenciales de oración. Con una buena Biblia católica que tenga buenos comentarios, la lectura de la Sagrada Escritura es una forma de rezar muy antigua que en muchas tradiciones se conoce como la lectio divina. O otra forma de rezar es a través de los salmos. Los salmos han sido llamados por muchos santos, y también el Papa Juan Pablo II así los llamaba. Son conocidos como escuelas de oración. ¿Por qué? Porque los salmos han sido inspirados por Dios, pero han sido inspirados para que sean rezados por los hombres, transmitiendo distintos sentimientos y distintas experiencias. Y en ese sentido, el Salmo tiene esta virtud de ser una escuela de oración. Otra devoción importantísima, porque además implica un encuentro directo con el Señor, es la adoración al Santísimo. El Señor está presente en el Santísimo Sacramento de manera real, y en consecuencia, uno puede ir y rezar. Un sacerdote decía a jóvenes inexpertos, inquietos, hiperactivos, vean del Santísimo, pero no sé qué cosa decir, no importa, puedes comenzar a conversar como conversas con un amigo, y poco a poco vas a ir aprendiendo a conversar. Pero además de eso, si no sabes cómo hacerlo, tienes el don maravilloso de muchas formas de oración que han sido escritas y que están allí como manuales. Por ejemplo, de este gran santo que hemos mencionado, San Alfonso María de Ligorio, existen una gran cantidad de oraciones para el Santísimo Sacramento que han sido recogidas en una colección. Existen a través de las librerías católicas una cantidad enorme de devocionarios con muchas oraciones y devociones de todo tipo. Existe el rezo del Santo Rosario. Es decir, existe toda una pléyade de posibilidades de oración que el católico recibe a través de la tradición, que están al alcance hoy en día incluso gratuitamente para los que tienen acceso a internet, todas las oraciones católicas, desde el Santísimo Sacramento, el Rosario o cualquier devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a María o los santos, están presentes en internet, de tal forma que ningún católico puede decir que no cuenta con los medios para poder rezar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sería ciertamente pretencioso creer que con este resumen hemos realmente podido agotar el tema de la oración. Hay que reconocer y recordar que existen múltiples tratados a lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia sobre la oración. Los primeros tratados de la oración están recogidos en las reflexiones de los primeros padres de la Iglesia. Tenemos un tratado de la oración que podríamos escoger solamente con las palabras dichas por Jesucristo respecto de la necesidad de insistir con la oración, ¿no? Tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, no conseguís porque no pedís y no sabéis pedir bien. La viuda importuna y el juez injusto, todos esos son pasajes que podríamos nosotros decir que ya desde el comienzo del Evangelio existe un tratado sobre la oración. Y el mismo San Pablo nos dice que es necesario orar sin cesar. ¿Cómo es posible, muchos maestros espirituales se han preguntado, que uno rece sin cesar cuando tiene que hacer cosas a lo largo del día? Ahí es justamente donde viene este otro maravilloso secreto y esta otra responsabilidad del cristiano, que es la oración en como una actividad constante, es decir, mediante la vida cotidiana hecha oración. Los obispos de América Latina, en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Puebla, escogieron un concepto sumamente valioso, y es que la vida cristiana, la vida cotidiana, tiene que convertirse en un gesto litúrgico, es decir, en una liturgia, o en otras palabras, como dicen algunos santos, en un incienso que está siendo constantemente elevado al cielo. Y justamente la vida del cristiano tiene que ser esta oración continua. ¿Cómo se logra ese estado de oración continua? Ciertamente, no consiste en que el cristiano esté solamente repitiendo oraciones en la mente y en consecuencia descuidando las otras cosas que tiene que hacer: anunciar el evangelio, trabajar, preocuparse por los hijos, preocuparse por el cónyuge, preocuparse por el cumplimiento de la propia vocación, de los propios deberes de la vida cotidiana. No se trata de eso. Se trata que la oración se convierta en una especie de telón de fondo ante el cual se realiza toda la vida, y que en consecuencia toda la vida se convierta en un acto litúrgico. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, con los momentos fuertes de oración. Lo que hemos dicho en toda la primera parte de este programa. Si es que un cristiano no tiene momentos fuertes de oración, entonces nunca va a poder hacer de su vida una oración continua. Si los tiene, ya está por buen camino. Porque a partir de esos momentos fuertes de oración, el perfume, digamos así, de esos momentos de oración se va a prolongar, como se alarga el olor del incienso en misa, que se utiliza dos o tres veces, pero que deja a lo largo de toda la celebración litúrgica ese olor de fondo que nos recuerda la adoración y la alabanza a Dios. De la misma manera, el perfume de la oración se extiende a lo largo del día. En segundo lugar, muchos santos recomiendan una práctica muy buena, que es la práctica de las jaculatorias. ¿Qué cosa es la jaculatoria? Un santo lo definía como pequeños dardos encendidos de amor que lanzamos continuamente al cielo. ¿Y qué cosas son? Son en los momentos en que estoy esperando mi transporte, en el momento en que estoy viajando de un lugar a otro, trasladándome en medio de la ciudad, en el momento en que estoy pasando de un trabajo a otro, en el momento en que tengo un pequeño alto en el camino, o en que algo cambia en la cotidianidad porque se acerca un momento de tensión o de preocupación o de repentina sorpresa, lo que fuere, cualquier pequeño cambio en nuestra vida, ya sea hacia un momento de remanso o un momento de tensión, de dificultad, puede ser y debe ser una ocasión en la que nosotros lancemos, miren esta descripción, pequeños dardos encendidos de amor, y que se convierten en pequeñísimas oraciones. Señor, ten piedad de mí. Señor, yo te amo. Madre Santísima, protégeme, etcétera. Basta estas frases, dichas de corazón, porque miren, no se trata de caer en una rutina. Dardos encendidos de amor, no formalidades, no frases repetidas sin ningún trasfondo. Si son dardos encendidos de amor, entonces allí estaremos nosotros cumpliendo con ese pedido fundamental de Dios, ¿no? Dardos encendidos de amor. Si estos dardos encendidos de amor se prolongan a lo largo del día, entonces nosotros vamos a tener como pequeñas cuñas, pequeños clavos espirituales que van atando nuestra vida, que van clavando nuestra vida en una dimensión espiritual, en un telón de fondo. ¿Cuál es la tercera sugerencia que hacen los grandes maestros espirituales para que nuestra vida cotidiana sea una vida constante de oración? Ya los primeros padres de la Iglesia, los primeros padres del desierto, hablaban de una virtud que llamaban ellos con el término griego, nepsis. ¿Qué cosa significa? Significa vigilancia. El católico no puede vivir una vida que lo viva a él o a ella. La vida no nos vive, nosotros la vivimos. ¿Y eso qué cosa significa? Que nosotros, de alguna forma, somos los que dirigimos en qué dirección, en qué camino va nuestra vida. Y para poder hacer eso, para que la vida no nos viva, para que las circunstancias y los acontecimientos no terminen controlando nuestra vida y nosotros seamos como una rama pequeña de un árbol muerto que es conducida por los torrentes de un río revuelto, para que nosotros seamos en última instancia propietarios de nuestra propia existencia, es fundamental que vivamos esta virtud cristiana de la vigilancia. ¿Qué cosa significa? Significa que el cristiano, sin caer en obsesiones, sin caer en escrúpulos, sin caer en una excesiva o exagerada concentración, simplemente vive un estado natural de vigilancia, conscientes que somos pecadores, conscientes que somos débiles, conscientes que vamos a tropezar constantemente, pero con la decisión de confiar en la gracia de Dios, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y misericordia de Dios, que nos extiende las manos y nos da las fuerzas a través de los sacramentos y de la misma oración para poder levantarnos y continuar. El cristiano es un vigilante. Recuerden ustedes lo que dice el mismo Evangelio: velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Estad vigilantes. Vigilante significa estar observando, estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestras reacciones, de tal manera que constantemente estemos midiendo esta conducta, esta reacción, este pensamiento, este sentimiento, ¿es compatible con Dios o no? Y si no lo es, pues lo cambiemos. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, hermanas, veamos la vida de oración como esta bendición y también como una gran aventura, la aventura de irse introduciendo en los misterios de Dios, pero también en nuestros propios misterios. Recordemos lo que decía San Agustín: Dios me es más íntimo que yo mismo, o sea, en lo más hondo de mí, allí está Dios. Y en consecuencia, cuando comienzo a caminar hacia Dios, en realidad me adentro en la aventura de conocerme más, porque Dios, como nos dice el Concilio Vaticano II, revela al hombre su propia naturaleza, y por tanto la oración no es solamente una actividad virtuosa, es la mejor de las actividades a la cual podemos dedicarnos, porque nos humaniza más que ninguna otra cosa. Encomendémonos pues al Señor para que nuestra vida de oración sea cada vez más como Jesucristo la desea. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.